pero el otro le reprendía: ni siquiera tú, que estás en el mismo suplicio, ¿temes a Dios? Nosotros estamos aquí justamente porque recibimos lo merecido por lo que hemos hecho. Pero este no ha hecho ningún mal. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y le respondió: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya alrededor de la hora sexta, y toda la tierra se cubrió de tinieblas hasta la hora nona. Se oscureció el sol y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y Jesús, clamando con una gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, mi espíritu, mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. El centurión, al ver lo que había sucedido, glorificó a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud que se había reunido ante este espectáculo, al contemplar lo ocurrido, regresaba golpeándose el pecho. Todos los conocidos de Jesús y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban observando de lejos estas cosas. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La pasión de Cristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta que no salga también de tu corazón esta oración elevada a Dios, déjame decírtelo y no te enfades, no has entendido nada del amor verdadero, el amor de Dios. Hasta que del corazón no salgan estas palabras de Él para Dios, tú eres por los que pronunció Dios estas mismas palabras para ti, porque no sabes lo que haces en no saber que los demás no saben lo que hacen, y por lo cual no los perdonas ni pides perdón por ellos. Si tantas almas van al infierno eterno, déjame decírtelo claramente, es también por tu culpa, porque no sabes pedir a Dios en tu oración salida del corazón: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y te diré más, vas de Dios. Thank you. los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.